¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos todos los sábados a partir de las 12, los vamos a estar acompañando durante 60 minutos para recorrer con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Multitud, como nuestra audiencia lo sabe, está acompañado por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy queremos compartir con ustedes un análisis sobre una región que no hemos abordado nunca en estos años, a pesar de la importante influencia geopolítica y estratégica que la misma implica. Hoy vamos a hablar de Japón. Y vamos a hacerlo porque, según los últimos cables de las agencias noticiosas y los portales de Internet, pareciera ser que este país insular está comenzando, o mejor dicho, completando un proceso de rearme que ha generado alguna inquietud a nivel internacional. Si bien es cierto que este país es verdaderamente una potencia, se trata de la tercera economía del mundo y fue la segunda hasta que China lo desplazara, no podemos dejar de lado que, a pesar de que después de la Segunda Guerra sufrió sanciones explícitas que le impedían cualquier tipo de militarización, con el paso de los años, 7 años después, es decir, en plena Guerra Fría en el mundo, se habilitó la creación de una guardia defensiva. Esa guardia defensiva en Japón ha mutado, ha evolucionado hasta ser el cuarto ejército del mundo. Ustedes saben que Japón es un país superpoblado, de más de 136 millones de habitantes. Su capital, Tokio, es una megalópolis de 40 millones de personas. Y esto da la pauta de una potencia que emerge también en un plano que desde hace varias décadas no integraba las consideraciones de los analistas internacionales. Lo cierto es que el ascenso de China, que parece imparable en la región, la modernización constante de las fuerzas militares rusas, la fuerte presencia de Estados Unidos, que es un aliado histórico de Japón después de la guerra, y la amenaza norcoreana, hacen de esta región un epicentro del pulso de las potencias que intervienen directa o indirectamente en la región. Podríamos decir que este archipiélago, integrado por centenares de islas, se halla en el punto exacto de enormes placas tectónicas en movimiento que parecen emular su situación geopolítica. Al menos esa parece ser la mirada que se tiene actualmente sobre la evolución militar de Japón. Pareciera ser que, aunque quizás pareció obviarse este dato en los últimos años, la zona del mar de Japón es quizás el principal centro de influencia de la lucha de las potencias durante lo que va del siglo XXI. Por un lado, como señalábamos, China, en un ascenso económico y militar imparable, cada vez más segura de sí mismo, cada vez más consolidada en la búsqueda del liderazgo total económico del mundo, resulta un enorme desafío para el Japón, aunque paradójicamente los últimos datos que publicaban medios rusos daban cuenta que el armamento de Japón, a pesar de ser un armamento en apariencia o hipotéticamente defensivo, es más moderno que el de China. Por el otro lado, Estados Unidos, como decíamos recién, la principal potencia mundial que proyecta su influencia en una región en la que cuenta con aliados, entre ellos justamente Japón, que tiene bases en la zona y que tiene la histórica pretensión de hacer valer su hegemonía mundial. Por si esto fuera poco, hay una rispidez histórica entre Tokio y Moscú, que con su creciente reorganización de las Fuerzas Armadas, sobre todo bajo el mandato de Vladimir Putin, y las situaciones que crea de manera frecuente Corea del Norte con algunas de las tensiones que proyecta hacia esa región, dan cuenta de un mapa bastante complejo que hoy queremos analizar con todos ustedes en su real sensibilidad. Analicemos por separado la influencia de los países que de una u otra forma podemos considerar involucrados en el contexto de lo que podríamos llamar el área de influencia de Japón. Por un lado, el ascenso de China es obviamente el desafío más importante que tiene Japón a largo plazo. El gobierno japonés trabaja para mantener la relación bilateral en una senda de normalidad tras varios años de tensión acentuada. Con la visita del primer ministro japonés a Pekín hace ya un tiempo, consideraron que la relación habría vuelto a un carril normal. Las relaciones entre Estados Unidos y China no son en ningún lugar del mundo un juego de suma cero. La alianza con Estados Unidos es el pilar de la política exterior japonesa, pero esto no impide que Japón a su vez trate de conservar una buena relación con China, porque justamente se trata de una potencia gigantesca que de alguna manera conmina al gobierno japonés a articular equilibrios muy delicados en esa zona. Ahora, lo que ocurre es que hay disputas territoriales y sobre todo marítimas en la región que van configurando un auténtico polvorín. A Japón le inquieta que China siga impulsando cambios unilaterales del status quo en los mares del este y del sur de China. La proyección de China en toda la región es imponente. Japón, por su parte, impulsa un proyecto denominado Indo-Pacífico Libre y Abierto, que algunos observadores consideran una respuesta a la nueva ruta de la seda china. Y esto es un proyecto que tiene tres objetivos principales. Uno, asegurar la libre navegación y el Estado de Derecho en el dominio marítimo. Luego, aumentar la conectividad física en esa región marítima con estructuras, con puertos, etcétera, etcétera. Y por último, ofrecer asistencia para desarrollar capacidades de los países en el campo de la seguridad marítima. Fuentes del Ministerio de Defensa de Japón señalan varios tipos de inquietudes con respecto a China. Por una parte, el acelerado crecimiento y la escasa transparencia del gasto militar es sin duda un factor preponderante. Tokio además reconoce que el nivel tecnológico de China es alto y que es posible que en algunas áreas ya supere a Japón. Además, manifiestan una generalizada inquietud ante posibles riesgos de manipulación de la opinión pública con el uso de las redes sociales. Sin duda, Pekín se halla entre los actores que suscita esta preocupación entre los japoneses, particularmente a su gobierno, y de alguna manera vuelve a marcar posición en un territorio que no hace más que registrar su creciente influencia mundial. Antes de seguir analizando el resto de los países que tienen algún tipo de influencia en la región, vamos a hacer una pausa musical y después, sí, continuamos analizando el rearme de Japón como el tema que hemos elegido

a nivel mundial, sino también porque Estados Unidos tiene intereses directos, estratégicos en la región. De hecho, Estados Unidos y Japón representan una alianza que se constituye en una suerte de pilar de la seguridad de Japón, que como decíamos al principio representa una de las principales economías del mundo, pero que debido a la constitución pacifista adoptada después de la Segunda Guerra Mundial, cuenta con recursos militares que en teoría son limitados en proporción con su músculo económico y con muy estrictos límites de acción que debieran ser solamente de naturaleza defensiva. Es decir, hay una desproporción entre esta tercera economía del mundo, que a su vez no puede proyectar su potencia militar y afianzarla por estos límites impuestos como consecuencia del resultado de la Segunda Gran Guerra. Las constantes referencias a que los aliados deben invertir más dinero en defensa o contribuir a los despliegues estadounidenses en sus territorios, no pasan desapercibidas en ninguna capital. Sin embargo, diferentes factores inducen a Tokio al optimismo. En primer lugar, al margen de declaraciones y tweets, se toma en cuenta que el gasto de Estados Unidos en defensa crece y que los documentos estratégicos oficiales de ese país han endurecido la posición de Washington hacia China y hacia Rusia. En segundo lugar, y este es un dato para nada menor, a lo largo de media docena de entrevistas realizadas para la prensa internacional, aflora constantemente el convencimiento de que la buena química personal que tuvo el primer ministro japonés y Donald Trump sirve de seguro en un momento peculiar de la vida política estadounidense, pero no sabemos qué oscilación, que estimamos va a ser muy pequeña, puede llegar a tener esa relación con la administración demócrata actual de los Estados Unidos. El ministro Abe fue el primer líder mundial en ser recibido por el anterior presidente después de su victoria y antes de asumir el mandato como presidente de los Estados Unidos. Asumimos que en la administración Biden va a ocurrir algo similar, porque evidentemente la alianza es necesaria para ambos, pero mucho más para el Japón, justamente por esta situación de limitación que tiene en algunos aspectos en materia internacional. Entonces, una cuestión que de alguna manera oscurece el horizonte de estos vínculos son las complicaciones en el despliegue de fuerzas de Estados Unidos en Okinawa, donde la población japonesa ha manifestado su repudio, también a partir de un referéndum que se llevó a cabo tiempo atrás, al imponente despliegue norteamericano en materia militar. Por su posición geográfica, hay que añadir que Okinawa es estratégica y que Tokio busca reducir el descontento de su población sin anular en modo alguno la presencia del principal aliado y la principal potencia militar en esa zona tan, tan caliente. Luego tenemos la influencia de las dos Coreas, que también son materia o deben ser materia de atención para entender la situación actual del Japón. El desafío norcoreano, como lo esbozábamos hace unos minutos, es obviamente una fuente de inquietud en toda la región, pero particularmente para Japón, que es un aliado principal de Occidente. En este caso, Tokio también observa con cierto alivio la tendencia a la suspensión de las pruebas nucleares de Pyongyang, después de la cumbre entre Trump y Kim, Y además celebra que Estados Unidos no haya dudado en dar señas de dureza con respecto a la administración del país comunista coreano. En los primeros compases de lo que podríamos llamar un deshielo en el vínculo entre Washington y Pyongyang, después de muchos años, algunos analistas subrayaron, sin embargo, algunos temores en Japón, porque la iniciativa se desarrollaría o se habría desarrollado sin tener adecuadamente en cuenta la opinión japonesa. Las fuentes consultadas señalaron, en cambio, que la comunicación entre Washington y Tokio fue constante respecto a esta cuestión, pero en cambio, desde Japón se mantienen actualmente relaciones muy complicadas con el ejecutivo de Seúl por ciertas divergencias en cómo abordar el asunto de Corea del Norte, que es crucial para ambas, pero particularmente para Corea del Sur, y por la reactivación de reivindicaciones vinculadas a lo que podríamos denominar el pasado colonial. Este asunto también aparece con frecuencia en las conversaciones con fuentes gubernamentales niponas, y en ese sentido la estructura imperial de Japón siempre le juega históricamente una mala pasada y es una complicación o por lo menos un factor de desconfianza de sus vecinos, sobre todo porque ese pasado colonial no ha sido un pasado anodino, ha sido un pasado que ha tenido consecuencias y consecuencias desde luego graves. Luego tenemos la situación de Rusia, que como todos ustedes saben fue un país que estuvo en guerra directamente con Japón a principios del siglo pasado y que actualmente es un gigante cuya proliferación y adelantos armamentísticos hay que destacar. La relación bilateral en este caso se ve ensombrecida, y esto es de público conocimiento, por una disputa territorial de unas islas muy pequeñas, un archipiélago que se denominan Kuriles, Islas Kuriles, que la Unión Soviética se anexó casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial y en las que ahora residen, para colmo de males, miles de ciudadanos rusos. Entonces, esta disputa es el escollo que está impidiendo la firma de un tratado de paz entre ambas potencias. Es decir, si bien las negociaciones con el correr del tiempo han ganado cierta intensidad, han avanzado, lo cierto es que la disputa territorial por las Islas Kuriles es un talón de Aquiles para ese vínculo. El gobierno de Japón ha suavizado la posición negociadora con respecto a actitudes anteriores, ha aceptado dialogar sobre la base de una declaración conjunta desde el año 1956 que contemplaba la entrega a Japón de las dos islas más meridionales del grupo del archipiélago, pero sin mención respecto de todas las demás. Entonces, el gobierno japonés continúa con una presión y ha mantenido más de una veintena de cumbres con Vladimir Putin sin haber llegado a una situación de acuerdo sobre un tema que en algún momento generó preocupación geopolítica en todo el mundo. Hablando de geopolítica, para seguir analizando la cuestión del rearme japonés e ir directamente a la materia que hoy queremos conversar con todas y todos ustedes, podemos señalar que en un contexto geopolítico cada vez más convulso en Asia-Pacífico, Japón busca la forma de desplegar todo su potencial. Esto ya lo hemos visto hace un rato y es conocido, se trata, repetimos, de la tercer potencia económica del mundo, pero sin embargo en el aspecto militar esto retrotrae a sus vecinos chinos y coreanos a fantasmas de principios del siglo XX si se produjera un crecimiento de la militarización, un avance sería, de la militarización del Japón por fuera de los límites establecidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hace ya varios años, en 2013, el primer ministro japonés visitaba, y este es un dato no menor porque han incurrido en gestos parecidos varios dirigentes nipones, santuario que se llama Santuario Yasukuni, situado en pleno centro de la antigua Tokio, y al igual que había ocurrido con todas las visitas anteriores y posteriores de primeros ministros y políticos al comentado santuario, las protestas desde Pekín y desde Corea del Sur no tardaron en llegar. El motivo principal de esta reacción en los gobiernos de China y de Corea no es otro que la veneración que se hace en ese lugar de todos los militares japoneses muertos en guerras que Japón ha librado desde una revolución acontecida en 1868. Vale decir que incluye entre esos 2,5 millones de nombres 14 criminales de guerra de alto rango que acabaron siendo declarados culpables por el tribunal que los aliados organizaron después de la guerra por delitos tales como genocidio, la experimentación con seres humanos, tortura a prisioneros de guerra o el uso de armas químicas y bacteriológicas. Así, de esta manera, las excusas presentadas por Japón resultaron inaceptables, y esto ocurre en general cuando ha habido intervenciones de tribunales creados después de los conflictos en todo el mundo y particularmente en el caso del Tribunal de Tokio, que tuvo una mirada absolutamente sesgada para juzgar los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, de la cual también Japón fue una víctima principalísima al haberse utilizado en 2 de sus ciudades por única vez en la historia armamento nuclear. Esto lo tenemos que tener en cuenta también para entender la posición de los japoneses. Y por supuesto también este tribunal además estableció una suerte de artesanía política que partía de la base de dejar sin persecución ni juzgamiento penal al propio emperador. Esto por una especulación de tipo política interior y para lograr el dominio pacífico del Japón después de la contienda. Ahora, esta visita concreta a este santuario siguió con quejas, o mejor dicho, está rodeado de quejas de los vecinos de Japón, cada vez más sonoras y cada vez más explícitas. La verdad es que con estas exteriorizaciones que hacen los líderes, o que han hecho los líderes japoneses, que remiten al nacionalismo pasado y a un presente que desconocemos en cuanto a la subjetividad de un país tan populoso como el Japón, parecen confirmar los peores temores de chinos, de surcoreanos, es decir, las intenciones de sacar a Japón de la situación de neutralidad y pacifismo constitucional para lograr avances sostenidos en materia armamentística. De esta manera, Japón da un paso que llevaba años meditando y tanteando, digamos, en plena efervescencia nacionalista asiática, con China en su avance económico imparable, también en su avance militar, en la permanente tensión entre las dos Coreas, el ascenso de potencias medias como Vietnam e Indonesia, que además tienen una combinación institucional, sobre todo en el caso de Vietnam, que es prácticamente indescifrable en el resto del mundo asiático, y yo diría en todo el mundo, o la inestabilidad provocada en el sudeste asiático por sucesos como el golpe de Estado en Tailandia hace ya 8 años, 7 años, o los conflictos que de alguna manera se profundizan en el mar de la China. Desde Tokio se ha decidido reclamar para sí y de manera plena su espacio como potencia regional. Sin embargo, y al contrario que sus vecinos chinos, ellos no pueden imponerse por la vía económica desde una ralentización de su economía que viene dándose desde fines de los años 90. Tampoco pueden echar mano a su principal aliado, situado al otro extremo del Pacífico, me refiero a los Estados Unidos, y que vuelve a estar empantanado en este momento en otras regiones del mundo, caso de Oriente Medio, cuando iba a reposicionarse hacia el este y el sudeste asiático. De esta manera, Japón ha considerado que necesitan de todo su potencial económico, de todo su potencial político, pero también de un mayor potencial militar para jugarse lo que ellos consideran una última carta y así no quedar relegado por sus vecinos al simple recuerdo de lo que un día fue el milagro japonés. La verdad es que nadie en Asia quiere oír hablar del imperialismo japonés. Desde Corea hasta el este de la India, todo el continente sufrió en las primeras décadas del siglo XX el expansionismo de Japón, motivado por el enorme salto cualitativo que dio el país tras la Revolución Meiji en los años 60, en los años 60 del siglo XIX, momento en que pasó de ser un estado autárquico y de configuración casi medieval, habría que discutir si existió un medioevo en Japón, a convertirse en una potencia industrial y militar en poco más de 30 años. Taiwán fue el primer territorio en formar parte de ese nuevo Japón en 1895. A Taiwán le seguiría la expansión por Corea, la guerra ruso-japonesa, a la cual ya hicimos mención a principios del siglo XX, 1905, que se saldó con una impactante victoria nipona. Y las islas pertenecientes a Alemania en el Pacífico, anexadas por Japón durante la Primera Guerra Mundial. En 1931, y este es un dato histórico que viene absolutamente a colación de lo que estamos analizando, le tocaría el turno a Manchuria, que le fue arrebatada por los japoneses a China y convertida en una suerte de estado títere dependiente de los dictados del Japón. 6 meses más tarde, Japón se decidiría finalmente a abordar su mayor presa, la China del Kuomintang, comenzando una guerra que luego se enmarcaría en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Esta expansión o este costado de la expansión japonesa contra sus vecinos asiáticos más próximos, ya que en los años siguientes también tuvo tentativas o intentos de expandirse a costa de la Unión Soviética en un breve pero intenso conflicto, también deben ser mencionadas. Pero volviendo a lo que señalábamos recién, cuando Japón decide finalmente invadir China, se produce la masacre de Nanking, una masacre que los japoneses o algunos de ellos todavía niegan, pero que al parecer es uno de los genocidios más importantes del siglo XX, aunque quizás en este costado del planeta nosotros no tenemos debida noticia o no tomamos debida nota de semejante crimen masivo. El resto del expansionismo japonés, una vez que había estallado la guerra en Europa, ya lo conocemos. Abarca Indochina, Indonesia, Filipinas, Malasia o Birmania, sin demasiada resistencia, y por lo tanto su pasado imperial, es un pasado complejo, un pasado que en la zona despierta resquemores, recelos, y que por supuesto, en caso de producirse una autorización o que Japón vaya de alguna manera adaptando su estructura, su poder militar a nuevas formas defensivas, entre varias comillas, vuelve a profundizar estas reservas a nivel internacional. Digamos también que después del milagro japonés que sucedió a la guerra, y mediante el cual el país creció a una media, y esto hay que tenerlo en cuenta, del 7% durante 20 años, es decir, entre los años 50 y 70, su sistema económico empezó a entrar en una pequeña crisis, o por lo menos a ralentizarse y a volverse más artificial y, por supuesto, más financiero. ¿Cuál es la característica circular del capitalismo neoliberal a partir de los años 90? Y justamente en esa década comprobó que el estallido de la burbuja de los precios del suelo, como ocurría, difuminaba de alguna manera el esfuerzo de la posguerra. A pesar de ello, las últimas dos décadas son décadas duras para el Japón, en las que intenta reanimar el sistema económico a base de exportaciones tecnológicas que sus vecinos chinos y coreanos ya producen más barata, con un crecimiento frágil, tratando de esquivar la temida deflación, y con una creciente población envejecida, un dato demográfico y sociológico que es muy crucial, igual que la natalidad reducida casi a tasa cero, casi desplomada, que amenazan con volver totalmente insostenible la economía otrora floreciente y el estado de bienestar recordado del país. Vamos a hacer aquí una breve pausa y después sí, continuamos en multitud analizando la realidad de Japón por estos días y su eventual rearme. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada. Muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Cruz de tu candado, oh. por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Muy bien, y después de esta breve pausa musical, continuamos aquí en Multitud, este programa que, como todas y todos ustedes saben, acompaña la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. En esta oportunidad estamos analizando la situación en Japón, particularmente lo que atañe al crecimiento y a la pulsión japonesa por llevar a cabo lo que algunas potencias entienden un rearme ciertamente riesgoso para una región tan delicada, tan sensible como la que analizábamos hace unos minutos. Hay que hacer una aclaración. Japón tiene solamente desde la Segunda Guerra Mundial y particularmente desde 7 años después de la Segunda Guerra Mundial, fuerzas que se llaman de autodefensa, es decir, que esas fuerzas no estarían habilitadas para emprender ataque contra país alguno. Lo cierto es que, tal como es dable estimar en las relaciones internacionales, donde no hay amigos o enemigos permanentes, sino intereses permanentes, y máxime en la situación geopolítica que tiene el Japón frente a tantos gigantes que lo rodean territorial o políticamente, esta denominación de fuerzas de mera autodefensa no debe llamar a engaño y al contrario, llama la atención y preocupa a muchos. A ver, numéricamente estas fuerzas no son demasiado efectivos. Son unos 250.000 hombres que para un país de 130 millones de habitantes parecen poco. Pero su capacidad técnica es verdaderamente espectacular. Para ser más claros, el japonés es el mejor ejército de Asia. Sin embargo, y de ahí los miedos de los gobernantes japoneses, la ascendencia constante del presupuesto de defensa de China y la modernización militar que este país está acometiendo, que es algo que hasta ahora no ha logrado en materia militar, podría hacer que el primer puesto estuviese pronto en disputa. Japón no tiene entonces muchos años de margen si desea mantener el nivel de sus ejércitos a la cabeza de la región. Y también hay que poner una vez más de relieve que la prohibición de Japón de poseer ciertos armamentos, como por ejemplo portaaviones, que no puede tenerlos, es sustituida por buques porta helicópteros, pero esos helicópteros son los mejores helicópteros del mundo en materia tecnológica, o están a la cabeza tecnológica del mundo. Vale decir que en este caso no cabe duda de que si la política japonesa oscilase en la manera que algunos de sus dirigentes pretenden, el contexto regional cambiaría notablemente. En primer lugar, China seguramente debería empezar a reconsiderar sus pasos por el sudeste asiático y el océano Índico. Quizás tendría que rediseñar lo que se llama su collar de perlas, pero ya no solo para contener a Vietnam, a Estados Unidos o a la India, sino que debería articular una política más contundente también respecto de Japón, más allá de los roces surgidos en ciertas islas que están en disputa también. Es más, en estos años se ha empezado a vislumbrar una más que probable carrera armamentística entre ambas potencias, lo cual también llama la atención. China, es cierto, invierte gigantescas cantidades de dinero en ampliar sus ejércitos cuantitativa y cualitativamente, mientras Japón estira el presupuesto defensivo para dotarse de los últimos avances tecnológicos en armamento, tal como señalábamos hace unos instantes. En los años siguientes, en los años sucesivos, el pulso va a subir si China no relaja su agresiva política exterior en la región, cosa que aparece improbable porque la política china tiene que ver con su crecimiento económico, que es indetenible, y si Japón insiste en igualar las apuestas crecientes de su rival, un rival gigantesco. La problemática japonesa con sus vecinos no se circunscribe, además, ya lo hemos visto, solamente a China. Sus vecinos coreanos también son una fuente de preocupación constante para los sucesivos gobiernos de Tokio. Los surcoreanos son rivales económicos directos, cada vez tienen menos estatus de potencia emergente y más de potencia consolidada, algo que de alguna manera se demuestra con la forma en que lograron, mediante fabulosos mecanismos de control y detección durante la pandemia. A nivel productivo, logístico y comercial, tienen poco que envidiarle a Japón a esta altura de la historia. Sin embargo, su delicada posición geográfica hace que les resulte muy difícil desplegar las armas. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, la existencia de su vecino, de la otra Corea, gobernada por un sistema comunista que despierta recelos en toda la región por su programa nuclear y por vivir permanentemente en una situación en la que no admite tener aliados en ningún lugar del mundo. Esto lo hemos conversado aquí en multitud con el propio representante para Occidente del gobierno de Corea del Norte. Por lo tanto, esta situación de tirantez de alguna manera va limitando a Corea del Sur. Además de los siempre controvertidos ensayos de los misiles de Pyongyang, que de alguna manera significan escaladas de tensión con Corea del Sur, lo que mantiene a este último país en una situación de obligado equilibrio con el Japón. Pero claramente la competencia se da en el plano económico. Japón nunca pensó que un país coreano superara su economía. Y este es un dato que no deja de preocupar, porque lo económico siempre en un sistema de control global punitivo como el que estamos viviendo en las últimas décadas, se vincula de manera indisoluble con lo militar. Además, las repercusiones no acaban allí. Rusia también se vería afectada con un crecimiento militar de Japón, porque a pesar de su fuerte posición en Europa en los últimos años, el país más grande del mundo, también se ha reposicionado hacia Asia Pacífico. Tras la flota del norte con base en Murmansk, que es una base histórica, la del Pacífico es la más importante de la Armada rusa, ya que su principal base, que está, valga la redundancia, en Vladivostok, se encuentra en una posición absolutamente privilegiada para poder desplegarse en toda la región. Tampoco podemos olvidar algunas cosas. Rusia tiene un enorme crecimiento, una enorme expansión militar, pero a su vez tiene una economía que tiene el tamaño más o menos similar a la que tiene Italia, es decir, no es una economía de la pujanza de las que registran los otrora llamados tigres asiáticos. Tampoco debemos olvidar que Japón y Rusia mantienen una fuerte disputa, que ya señalamos, sobre islas situadas al noreste, sería de Japón, y que por supuesto esto demanda grandes esfuerzos a Japón, incluso desde el punto de vista propagandístico, para conservar la esperanza de que en algún momento la comunidad internacional presione a Moscú para que devuelva esas islas Kuriles a las cuales ya hicimos mención, pero hasta ahora, como señalamos, la posición rusa es absolutamente inclaudicable, irreductible, y han señalado no una vez, sino muchas, que no va a haber ninguna devolución y que la única vía de salida es aceptar el plan de 1956, por el que, ya lo dijimos también, dos islas de las cuatro volverían a soberanía japonesa. Para remarcar esta postura, no debe extrañar que, como acontece, los ejércitos rusos realicen maniobras en la zona, algo que genera protestas y también recelos en Japón. Entonces, esta situación, que tiene que ver también con una ralentización de Japón, que ya parece no ser el milagro asiático, sino que hay otros países en la zona que le están disputando esa condición, hace que también se nuble, por así decirlo, la relación con los Estados Unidos. Porque si Japón se planteara un mayor protagonismo de tipo militar, tendría también para Washington consecuencias. Hasta ahora, Japón era una pieza importante en el entramado de defensa colectiva estadounidense. Es decir, en Asia-Pacífico es su puesto de avanzada y su trampolín operativo, junto con la base de Guam, que es un enclave histórico, prácticamente norteamericano. Japón no pretende romper esa relación, pero una mayor operatividad japonesa, que es lo que se teme desde el punto de vista militar, podría desplazar la influencia norteamericana en la región, aunque también podría otorgarle mayor tranquilidad a Washington si, manteniendo los acuerdos defensivos, Japón salvaguardase total o parcialmente los intereses estadounidenses en la región con su propio ejército y de manera autónoma. Sea como fuere, Japón todavía tiene un largo camino que recorrer, y esto no es una mera retórica. Su mayor preocupación actual, y no es para menos, es una situación económica que es mala, que tiende a ser crónica, a la que no ha conseguido hasta ahora darle salida. Ahora está probando mediante políticas para salir de este espiral de ralentización. Lo que sí está claro es que la situación de un eventual rearme japonés concita desde luego la preocupación de todas las potencias de una región que indudablemente mira con cierta desconfianza a Tokio. Y me parece que este dato es un dato muy significativo, es un dato que por supuesto no habíamos abordado todavía en multitud, pero bueno, la información que proviene de las grandes cadenas internacionales de alguna manera nos concita a tratar de reflexionar con todas y todos ustedes sobre esta reaparición que remite, como señalaba hace un rato, a ciertos fantasmas de la historia, aún teniendo en cuenta la victimización de la que fue objeto Japón durante la Segunda Guerra Mundial, más allá, por supuesto, de los crímenes por los cuales han sido juzgados y condenados algunos pocos de sus jerarcas históricos. Pero así planteada la cuestión, frente a este proceso económico negativo o difícil, teniendo en cuenta estos gestos de exaltación del nacionalismo e incluso la veneración de muertos que incluyen a aquellos condenados por delitos masivos, y luego esta suerte de conversión o de reconversión de las fuerzas de autodefensa en fuerzas militares con un altísimo nivel tecnológico, de alguna manera llaman la atención de por sí en una zona particularmente candente del mundo. Muy bien, de esta manera vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 12 y les deseamos a todas y todos un muy lindo fin de semana. A la intemperie de los cenicientos, palmeras al viento, abiertas las olas, arrobas y blancas de la playa chica que muere en el gas. La calle Durazno muere sin saberlo cuando se ilumina toda de lila el nuevo diciembre a la hora más lenta. Siesta obligada del jacaratá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. La vida tironeando el cobre, la tienda del judío pobre de la calle Convención. hicieron daño.